sale de noche, alquilando un coche y tiene siempre la manía de dormir de día. Ella sale de noche, alquilando un coche y tiene siempre la manía de dormir de día. Usa minifalda y otras veces pantalón, y cuando baila la veo a mí me hace el corazón. Y cuando camina va moviéndose al compás, los tacos marcando van el ritmo de corazón. Ella baila así, sabiendo de su belleza, porque la naturaleza con su cuerpo se pasó. Ella baila así, sabiendo de su belleza, porque la naturaleza con su cuerpo la gastó. Ella baila así, sabiendo de su belleza, porque la naturaleza con su cuerpo se pasó. Ella baila así, sabiendo de su belleza, porque la naturaleza con su cuerpo la gastó. Porque